Buen día, buenas tardes, buenas noches. Bonjour, bonsoir, bonjour. Si no sabes, ¿quién te metes si no sabes? No, sí sé, pero es este. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bonne nuit? Sí, bonne nuit. Good morning, good afternoon, good night. No, pero good night es para otra cosa. Good afternoon, good morning. Kanigata wa kanata. Ese es coreano. Le tengo que decir a Catalina que me enseñe a saludar en coreano. Hola, Catalinita mía. Esto es el desconcierto. No sé si... Poné la cortina más leve. Leve, no despacio. Poné más despacio. ¿Cómo de más despacio? Bajá el volumen de la cortina, se dice. Porque si no, no te entiendo. Eso dice el ingeniero Villarroel. Esto, ¿qué te iba a decir? Que el cielo está lindo hoy aquí en San Marcos, mañana fresca, San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, a 20 kilómetros de Cruz del Eje, a 40 de Capilla del Monte. No somos precisamente parte del Valle de Punilla, pero es como la punta del Valle de Punilla. Creo que el Valle de Punilla termina en Capilla del Monte, mas no nos importa. Decimos que estamos en el extremo del Valle de Punilla y acá estamos. Lindo esto, lindo. Acá la cuarentena es otra cosa. Esto es así. Tuve noticias de gente amiga, con ataques de pánico, gente que está muy mal, encerrada. Bueno, tenemos nosotros acá otros privilegios. Durante mucho tiempo se dijo, bueno, nosotros vivimos en la ciudad, tenemos algunas cosas, ustedes viven más en el campo, tienen otras. Bueno, ahora te digo que vivir en la ciudad no tiene ningún privilegio. Eso fue en una época y nos fuimos armando una especie de pequeño discursito repetitivo y entonces terminamos diciendo, bueno, vivir en la ciudad tiene lo suyo porque tenés a mano, y ahí viene el discursito. Ahora tenés a mano todo en todas partes, no jodamos, no jodamos. Hay gente que tiene ganas de irse de la ciudad, que a veces no puede. Ya te dije, no todos pueden elegir. Hay un porcentaje mínimo de la humanidad que elige cosas. El resto no elige. Y después hay un porcentaje también que cabalga en trambas aguas y a veces no elige porque no se anima. O a veces no elige porque no quiere. Bueno, cada uno tiene sus condicionantes. No me meto con ello, pero que nosotros acá, en San Marcos Sierras, independientemente de la cuarentena, vivimos mejor que en el hacinamiento de una ciudad, yo no tengo dudas. No tengo dudas. ¿Qué pasa en el campo? ¿O qué debe pasar como para que exista, por ejemplo, una Villa 31, una Villa 1114, ¿no? ¿Qué es lo que llevó a la gente a pegarse a las ciudades y a irse del campo? Esa gente que vive hacinada en la Villa 31, una familia, por ejemplo, ¿no estaría mejor en el campo? Con el mismo rancho, si querés. ¿No estaría mejor en el campo? Con un pedazo de tierra para trabajar, aunque sea una tierra ajena. Discúlpeme, señor, ¿nos podemos instalar acá? Yo le cuido todos sus animales, le cuido, laburo todo a cambio de vivir acá. Digo, ¿no estaría mejor esa gente en el campo? Bueno, qué sé yo. No era esta mi intención. No tenía pensado agarrar para este lado. ¿Viste cómo son estas aperturas, no? Bueno, no sé, me dejo llevar, pienso en voz alta. Y digo, esa gente, esas 350.000 personas, si vos me decís que estamos viviendo, no sé, en Irlanda, que es así chiquito, si estamos viviendo en una isla, si estamos viviendo en un paisito, pero tenemos miles, tenemos millones de hectáreas al pedo. Bueno, hay millones de hectáreas que están cultivadas, pero hay millones de hectáreas al pedo. ¿Cuántos propietarios de campos le dirían a esas familias más, sí, pónganse y cuídenme el resto? ¿Cuántas? ¿Cuánto mejor se criarían esos pibes que en medio de una villa, en medio de la merca, en medio de las necesidades que desembocan en la delincuencia? Digo, la puta, ¿cómo es esto? Con tanto campo, ¿qué nos pasó en un momento? ¿O por qué no nos está pasando que nos estamos dando cuenta que es al pedo vivir en esas ciudades? Pero bueno, no, nada, qué sé yo. Bueno. Ahí lo tengo a mi amigo Claudio Rosso, que sale con su camioneta, va al campo, viven en Belleville. Tengo que saludar a la directora de escuela jubilada, porque hoy es su cumpleaños. Que los cumpla feliz, Martita. Que los cumpla feliz, Martita. Que los cumplas feliz. No sé cuántos cumplís, ni tampoco te lo voy a preguntar, Martita. Marta Granado Rosso. No te voy a preguntar. El tema es que hay una edad en que uno los cumple con felicidad. Pero eso es absolutamente de cada uno. Hay un punto. Mi vieja, por ejemplo, llegó hasta los 39 años y de ahí en más, hasta casi los 90 y pico, cumplió, cada vez que cumplía años, cumplía 39. Buenísimo. Bueno, pues ya está, cada uno cumple los que quiere. Así que no te voy a preguntar, Martita Granado Rosso, ¿de dónde venía yo? Siempre agarro para todos lados, me pierdo. Estaba pensando en Claudio Rosso, que agarra su camioneta y se va al campo, sí, a meter la mano en las honduras de una vaca. Andás a ver para qué. Es un asqueroso. Va y desempasta, cura. Bueno, él eligió la veterinaria. Ahora que se joda. Ahí va, con su camioneta. Sí. Y el tipo, bueno, vive en una ciudad que es Belleville. Vuelvo al principio. Pero sale al campo todo el tiempo. Cuarentena o no. ¿Con quién te vas a encontrar? Con una vaca en el campo. Tenés que guardar distancia social con un chancho. Sí, está bien, podés hacerlo y listo. Pero es otra esa vida, es otra. Claro, él es un privilegiado, es un profesional, bueno, tiene su casa, su familia. Estoy hablando de otra situación. Arranqué hablando de una villa gigantesca o de otra villa que puede haber en las afueras de Córdoba o pegado a la ciudad de Córdoba. Gente que vive hacinada, con un país como el que tenemos. ¿Será que todos los que tienen tierra son unos egoístas de mierda y a nadie le ofrece nada a nadie? ¿O será que queremos seguir viviendo hacinados en las ciudades? ¿O por qué? ¿O no nos, en un momento dado no nos preguntamos más por qué? Pero no era mi intención, así que me voy a salir de este tema porque lo que quería hoy era hablar de la gente que labura por los demás. A ver, hay gente, la lucha por la vida era un nombre muy común en los almacenes de campo, por lo menos hace muchos años. La lucha por la vida, así se llamaba el almacén de campo. Muchos, ponían esa frase. Bueno, hay algunos que luchan por la vida propia, por la vida de su familia, no está mal, está todo bien. Hay otros que luchan por algunos intereses, escapando de ese encierro de luchar por uno y por la familia, y luchan por una comunidad. Reciben un dinero por ello, andás a ver, tampoco está mal, no sé, qué sé yo, no tengo posibilidad de valorar y de tener un juicio de valor con eso. Pero hay mucha gente, hubo mucha gente, hay y habrá, que lucha por los demás también sin ningún tipo de interés. Porque tenés que ser muy, muy imbécil para pensar, por ejemplo, que Nora Cortiñas va a las marchas y rompe las pelotas a todos los gobiernos por las libertades, por la justicia, y que lo está haciendo por algún interés. Tenés que ser subnormal para pensar esto. Es obvio, no la podés atacar por ningún lado. Pero como Nora, hay muchos que siguen laburando de esa manera. Tropiezo con el temblor de Octavio. Hugo Soriani escribe esto que te voy a leer. Lo conocí en el oscuro locutorio de la cárcel de Caseros, una tarde muy fría del año 81. Entró caminando muy despacio, acompañado por un guardia del servicio penitenciario que le indicó dónde sentarse. Un taburete incómodo frente al vidrio que nos separaba y que impidió el apretón de manos. Mi aspecto lo impresionó un poco y no lo pudo disimular. ¿Tan mal los tienen?, preguntó mirando mi cabeza rapada y el uniforme de presidiario, una chaqueta y un pantalón azules, siempre dos talles más grandes o más chicos del que hubiera correspondido. Hacía unos 6 meses que había llegado a Caseros, luego de 6 años en la prisión militar de Magdalena, y mi cara ya era de un color entre amarillo y verdoso, similar al del musgo que crecía en las paredes de esa cárcel que hacía realidad la metáfora. Los presos vivían a la sombra. Octavio Carsen fue el primer abogado con el que tomé contacto. Llevaba casi 7 años detenido y 2 condenas dictadas por tribunales militares. En los llamados consejos de guerra no existía la figura del abogado defensor. Ese lugar era ejercido por un militar, designado por el mismo tribunal, y en nada influía en las sentencias dictadas de antemano. Octavio escuchaba atentamente, preguntaba lo necesario y volvía a ordenar mi relato cada vez que la ansiedad por darle detalles me desviaba de lo esencial, la irregularidad manifiesta de haber sido condenado primero a 8 años y luego en segunda instancia a 10, sin que haya mediado apelación fiscal ni juicio donde se dirimiera nada. Carsen estaba curtido en escuchar ese tipo de relatos, y era difícil de sorprender. pero no podía disimular su asombro cuando algunos detalles cruzaban los umbrales de lo imposible, aún para los insólitos parámetros de la justicia militar. Disimulando el espanto, nos reímos juntos aquella tarde en Caseros, cuando le repetí algunos párrafos de los pronunciados por nuestros supuestos defensores ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Ellos eran más enfáticos que el propio fiscal y solicitaban condenas ejemplares y aleccionadoras para ese grupo de 8 soldados conscriptos. Luego de ese simulacro de juicio, una tarde de octubre de 1977, un oficial del ejército me abrió la celda de la prisión de Magdalena con el fallo en la mano y una lapicera para que lo firme. Al leerlo y descubrir que la condena había aumentado, me negué a hacerlo. El oficial, un teniente que debía tener mi edad, 24 años, insistió y al reiterar mi negativa, buscó una solución rápida. Me pegó una trompada en la cara que me rompió la nariz y me dejó en el piso por varios minutos. Cuando desperté, el teniente ya no estaba. Mi negativa a firmar no cambió lo decidido y yo lamenté el knockout más contundente de mi vida. Todo eso le conté esa tarde, en apenas una hora, a Octavio Carsen. Él tomaba notas con su mano temblorosa en la que yo había reparado apenas comenzamos a hablar y adivinó mi pensamiento. «No tiemblo de miedo, no te preocupes. Es solo un problemita de salud», me dijo sonriendo. «No soy un superhéroe y me cago como cualquiera, pero te juro que me he visto en peores». Y siguió escribiendo mientras mi pálida cara se teñía de rojo ante la vergüenza de sentirme descubierto en la duda. Desde ese día, Octavio Carsen no dejó recurso por presentar para que nuestra causa fuera reabierta por tribunales civiles y nuestras condenas anuladas. Volvió varias veces a Caseros para visitarme, aunque no hubiera avances, solo para acompañarme y darme ánimos en esos años oscuros. Hablamos de política, de mi vida, de la suya, de su trayectoria como abogado defensor de presos políticos en Uruguay, donde fue, además, fundador del Frente Amplio. En 1973, detenido y perseguido por la dictadura uruguaya, se exilió en la Argentina y años después se integró al Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, desde donde denunció, junto a otros organismos defensores de derechos humanos, los crímenes de la dictadura de Videla y el Plan Cóndor. Una tarde del año 82, llegó a Caseros para una de sus visitas y se enteró que esa mañana me habían trasladado a la cárcel de Rawson de manera inesperada. Su experiencia lo hacía desconfiar de esos traslados y rápidamente presentó un habeas corpus para que la justicia informara mi nuevo paradero, también para que autorizara la visita de mis familiares y la de él mismo. Durante esos meses en Rawson, nunca dejó de escribirme. Ya había solicitado un recurso extraordinario ante la Corte Suprema y me mantenía al tanto de sus gestiones jurídicas y políticas para lograr la revisión de la sentencia. La apelación fue rechazada, pero Octavio no se dio por vencido y presentó un recurso de queja ante la misma Corte. En medio de las idas y vueltas, en diciembre del 83, el general Viñone, una semana antes de que asumiera Raúl Alfonsín como presidente, dictó decretos de indultos para aquellas condenas que no resistirían la revisión en democracia y salí en libertad junto a más de 40 compañeros juzgados en parecidas circunstancias. Algunos días después, nos abrazábamos con Octavio en su estudio, rodeados por decenas de expresos políticos recién liberados y de exiliados que, de regreso al país, lo buscaban para refugiarse en su sabiduría y su paciencia. A todos escuchaba y para todos tenía alguna solución, además de palabras de aliento y esperanza. Ahí, en su estudio, me reencontré con Laura, una compañera de militancia que también retornaba al país, y desde entonces no nos separamos más. Por fin, en mayo de 1984, una mañana me llamó alborozado para informarme que su recurso en queja a la Corte había prosperado y se anulaba la sentencia dictada por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Si bien el objetivo de nuestra libertad se había anticipado, era un antecedente jurídico importante para otros casos similares. Los jueces supremos, Genaro Carrió, Carlos Fait, Augusto Beluccio y Enrique Petracchi, empezaban a reacomodar sus fallos a los nuevos tiempos democráticos. José Severo Caballero votó en disidencia. También en mayo, pero de 2012, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires lo nombró personalidad destacada en el ámbito de los derechos humanos, en un acto tan emotivo como ajeno a su timidez y su manera discreta de andar por la vida. Octavio Carsen murió el sábado, con su bajo perfil de siempre. Eligió estos tiempos de pandemia para irse y la despedida fue imposible. Chau, Octavio. Ahora sé que el temblor de siempre en tus manos no era cagazo. Y espero que no te impida. Estés donde estés. Brindar otra vez con nosotros, tus compañeros. Esto lo firma Hugo Soriani. Impresionante. Vuelvo un poco atrás. Tengo más cosas para contarte y para hacerte escuchar. Vuelvo un poco atrás. ¿Cómo se puede sospechar de esta gente, como de tantas otras, que haya hecho cosas por los demás con un interés espurio? ¿Cómo se puede sospechar? Tiene que ser un pelotudo. Te lo digo así nomás. Porque gente como esta hubo, hay, habrá. Y pelotudos como nosotros que sospechamos de ellos siempre también habrá. Uf. Escuchate esta que te voy a hacer escuchar. Presta atención. También es un repaso de aquellos que pelearon por los demás también, sin ningún interés que tenga que ver con lo espurio, solamente el interés humano por la justicia, por la libertad, y pelearon por ello, y laburaron por ello. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo. Hola, ¿cómo les va? Soy Valentina, les estoy grabando desde la ciudad de Córdoba, Argentina. Milito en Venceremos, que es un partido de trabajadores y trabajadoras, y formo parte del equipo de recuperación y planificación de la Casa de la Memoria e Imprenta del Pueblo Roberto Matthews. Este es un equipo que integramos con compañeros y compañeras de diferentes disciplinas y de diferentes edades. La Casa de la Memoria e Imprenta del Pueblo Roberto Matthews es una casa que con mucha alegría y trabajo hemos podido recuperar hace poco más de un año y meses, particularmente el 7 de marzo del 2019. Y desde entonces nos venimos dando la tarea de construir un sitio de memoria allí. Estamos queriendo construir un espacio que propone recuperar las ideas revolucionarias del siglo XX, haciendo foco en los años 60, 70 y 80 de nuestro país, pero también del continente latinoamericano. Queremos construir un espacio que sirva para el encuentro, para la organización, para el entrecruzamiento de las ideas de las generaciones pasadas y de las generaciones actuales, para el cruce de las distintas ideas que existieron y existen sobre cómo cambiar este mundo. La historia que les vengo a contar hoy es una historia muy particular porque se trata de una casa que lleva en el interior de sus entrañas, literalmente, a casi 10 metros bajo tierra, la construcción de una de las imprentas clandestinas más grandes de la historia de nuestro país. Esta es una casa, este fue un proyecto que perteneció a la organización PRT-ERP, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que se enmarcaba en el proyecto que impulsaba esta organización de dar una batalla cultural ideológica, de dar una batalla de ideas en los años más oscuros de nuestra historia. Es una historia que realmente merece ser contada. Y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñez en minifalda. Bueno, para quienes formamos parte hoy del proyecto de construcción de esta Casa de la Memoria, es realmente importante poder reconocer quiénes eran los compañeros y las compañeras que vivieron en esta casa. Si no, pareciera que cuando hablamos de los militantes de los 70 es como si nos quedaran muy lejos, ¿no? Como si fueran personas muy lejanas. Y en realidad estamos hablando de jóvenes, profundamente humanos, militantes que por su convicción y compromiso con cambiar las condiciones de vida desiguales, apostaban a dar pelea y a hacer la revolución, ¿no? Y desde este lugar es que asumían un compromiso y llevaban adelante su participación y responsabilidad de este proyecto. No eran héroes de cuentos sacados de ficciones, sino jóvenes como nosotros. Avanzando con la historia, vale la pena hablar de cómo fue la construcción de esta imprenta. El periodo de construcción comienza en 1973 y finaliza en 1975, año en el que la imprenta empieza a funcionar como tal, digamos. Durante este periodo, la construcción en la misma fue desarrollada en total clandestinidad. O sea, recordemos que la casa ya existía, ¿no? Y la construcción de esta parte subterránea fue desarrollada posterior de la construcción edilicia de la casa original. Bueno, los compañeros que llevaron adelante esta tarea ingresaban a la casa tabicados por una cuestión de seguridad de la época, en la camioneta de Héctor, en la F-100, y trabajaban en jornadas de 8 o 10 horas, cavaban, cavaban y cavaban, y después por la noche trasladaban en la misma camioneta la tierra que habían socavado durante el día en bolsas que después esparcían por el río Suquía, por las nacientes de la Cañada. Este es el río que hasta el día de hoy atraviesa nuestra ciudad, digamos. Estructuralmente, en la construcción de la imprenta se pueden observar hasta el día de hoy dos periodos. Y esto da cuenta de la política internacionalista que tenía el PRT. Esta organización integraba la Junta de Coordinación Revolucionaria, la JCR. Por lo tanto, los lazos que tenía con organizaciones de países hermanos eran muy estrechos. Tal es así que sabemos que en la construcción de la imprenta, bueno, participaron y asesoraron militantes de la organización Tupamaros de Uruguay, que para ese entonces ya se habían fugado de la cárcel de Punta Carretas, y posteriormente militantes del PRTB, que era el Partido Revolucionario de los Trabajadores de Bolivia, mineros particularmente. Bueno, ambas organizaciones contaban con mucha experiencia del trabajo bajo tierra. Por ahí, para dimensionar de lo que estamos hablando, es una construcción ubicada a casi 10 metros sobre el nivel de la vereda, sobre el nivel de la calle, que cuenta con un espacio por donde subía y bajaba un montacarga y digamos, en el descenso uno va viendo que hay dos habitaciones y en la parte más profunda una construcción en forma de bóveda que tiene aproximadamente 20 metros de largo por 4 de ancho. En esta parte abovedada se ubicaban las máquinas de imprimir, las máquinas de producción de la imprenta, bueno, más mesas, guillotinas. Estamos hablando de dos máquinas rotativas Rotaprint, dos impresoras Cabrenta y una guillotina Krauss. Además de esta parte abovedada, hay un baño y un espacio que se utilizaba como laboratorio, digamos, como revelado, como espacio para la revelación. En la parte de la cocina, digamos, estamos en el nivel de la calle. O sea, los ingresos a la imprenta son a partir de la cocina. La imprenta cuenta con dos ingresos. Uno de ellos era detrás de una heladera y de una alacena, bajo el piso, digamos, a partir de un mecanismo donde hacía correr las baldosas del suelo, se encontraba el montacarga que habilitaba subir y bajar grandes cantidades de papel, o bueno, no necesario, que era pesado. Y desde otro costado de la cocina, debajo de una baldosa, que también hasta el día de hoy se puede ver, hay una escalera que habilitaba el descenso manual. Ambos ingresos se activaban con un sistema eléctrico. Bueno, la imprenta cuenta con un sistema de ventilación también camuflado que permitía que cualquiera que se encuentre abajo pudiera estar sin ningún tipo de falta de aire. Bueno, por ahí para dimensionar el tipo de construcción, vale conocer que la imprenta cuenta con zócalos, azulejos, no es un hueco bajo la tierra, ¿no? Participaron en este proceso ingenieros, arquitectos, albañiles, incluso compañeros que por una profunda convicción de cambiar las cosas llevaron adelante esta tarea con total responsabilidad. Y la verdad es que eso se puede ver hasta el día de hoy. Es una obra faraónica, una construcción impecable. Todo lo que os divertisteis estropeando la vejez, a oxidados dictadores, y como cantaste al Met y ocupaste la Sorbona. Hasta aquí una parte de la historia de la recuperación y trabajo de la Casa de la Memoria, Imprenta del Pueblo, Roberto Matthews. Soy Valentina Sabán desde Córdoba, Argentina. Para despedirme, les comparto un breve poema. Instrucciones para vivir una vida. Prestar atención, sorprenderse, contarlo. Mary Oliver. Creemos que a esto habría que agregarle que una vida no se vive de forma individual, ni mucho menos, y que hace falta embarrarse bien hasta los dientes.